en Nicaragua. La violencia contra indígenas miskito en Nicaragua ha aumentado de forma alarmante a causa de los conflictos por invasión de tierras. Dirigentes de estos territorios piden al gobierno que aplique la ley que hace respetar estas propiedades comunales para los pueblos originarios. El conflicto ha llegado hasta el Congreso nicaragüense. Escuchamos el reporte de Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Dirigentes indígenas miskito demandan el cese a la violencia en sus comunidades. Al menos 7 indígenas han muerto de manera violenta en las últimas 2 semanas en la zona de Huaspán y Río Coco, fronterizo con Honduras, en la costa Caribe norte nicaragüense, en enfrentamiento con colonos o personas no indígenas que han invadido esos territorios, según denunció el diputado del Parlamento Centroamericano, Loy Bushi, del partido indígena Yátama. La comunidad se ha cansado de reclamar, pedir auxilio a la autoridad del Estado, el gobierno nacional y el Estado en general, porque este es un esfuerzo, debe ser del Estado en general, no solo el gobierno. Se ha venido pidiendo apoyo para que se implemente la ley. Este problema no es nada serio, es simplemente implementar la ley 445, porque la ley establece claramente cómo resolver este conflicto de tierra indígena. Entonces, tiene 5 etapas la ley. Las 4 etapas se hicieron bien. En los 22 territorios se hicieron bien las 4 etapas, pero ya en la 5ª y última etapa, que es la etapa de saneamiento, ahí se estancó. ¿Por qué? ¿Qué significa esa etapa? Significa revisar caso por caso la situación de los no indígenas, de los foráneos, de los terceros que están dentro de esos territorios indígenas. El problema es que los territorios indígenas han sido invadidos por estos colonos que buscan apropiarse de las tierras comunales, que son ricas en bosque, agua y minería, denunció el dirigente indígena. Desde hace unos 7 años se tiene paralizada la 5ª etapa de la ley de saneamiento, que tiene que ver con la demarcación de los territorios indígenas, por lo que el Estado debe continuar aplicando la ley, dijo Loy Bushi. Ante estos conflictos, el procurador de justicia Hernán Estrada informó de la reactivación de una comisión que investigará una serie de delitos donde podrían estar involucrados abogados, dirigentes y hasta podrían haber funcionarios. Representa una problemática que se ha venido desarrollando por responsabilidades directas de algunos elementos que han traicionado a sus pueblos, que han traicionado a sus mismas comunidades, porque el esfuerzo de haberle dado titulación a todos ellos es un esfuerzo millonario, es un esfuerzo verdaderamente que ha abarcado a decenas de funcionarios de andar midiendo, a andar colindando, a andar llevando a cabo gestiones en el terreno. No es fácil medir un territorio tan amplio, tan diverso como son esas comunidades. Vamos a seguir trabajando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, para una vez ampliadas todas estas investigaciones, hacer las judicializaciones, y vamos a trabajar también con la Corte Suprema de Justicia. Estos conflictos le costaron el cargo de diputado por el partido de Yátama esta semana a Brooklyn Rivera, quien fue destituido y denunciado por el Partido Sandinista, que le imputa una serie de delitos relacionados a la venta ilegal de tierras indígenas. Sin embargo, el dirigente indígena miskito negó todos los señalamientos y, al contrario, dijo que era una pasada de cuentas por haber denunciado las arbitrariedades del gobierno sandinista. El derecho a la defensa, el derecho a que me presenten pruebas, ¿verdad?, de ser investigados, lógicamente no ha habido. Derecho a seguir un procedimiento que establece el marco legal de la ley orgánica de la Asamblea. Derecho al debido proceso en todo esto. Yo, a pesar que insistí en la creación de una comisión investigadora de todo lo que está pasando con las tierras de los pueblos indígenas y también los asesinatos, pues no me tomaron en cuenta esa petición en el plenario. De manera que valoramos como una acción pues arbitraria, ilegal, inconstitucional, violatorio de mis derechos como persona y como legisladora. En Nicaragua existen unos 23 territorios indígenas en una extensión de 37.000 kilómetros cuadrados en la costa Caribe. Actualmente existe tensión en Huaspán, en la zona norte, en donde tanto los colonos como los indígenas se encuentran armados y en cualquier momento se dan los enfrentamientos. Los indígenas denuncian que los colonos son apoyados por empresarios y personas vinculadas al poder que tienen intereses en esas tierras. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.